Probaron, algunos dijeron, bueno, pues yo voy a desfilar. Bueno, pues es un derecho constitucional. Pues en 1911 la primera marcha fue espontánea y no había ningún sistema regulador. Y en este caso, bueno, hay que romper los moldes sin olvidar el origen del primero de mayo. Yo seguramente nosotros en la CROC ya nos estamos preparando y proponemos para el año que entra, sin olvidar el primero de mayo, acto cívico, y por qué no una gran concentración como se hizo ayer en la Ciudad de México, en el Estadio Azteca. Aquí proponíamos, vamos a proponer el Estadio Victoria. Yo creo que también el trabajador merece estar sentado. Claro, por supuesto, maestro. ¿Qué opinión le merece la actitud del gobernador, Luis Armando Reynoso? No, desde luego fue invitado, aceptó la invitación a través de todos los dirigentes de CTM, CRO, la CRON, su tema, el hospital psiquiátrico, etcétera. Y yo creo que ahí la posición es de un invitado hay que tratarlo bien. Además, como primera autoridad, creo que cumplió cabalmente con lo que se pactó entre todos los dirigentes. Si algunos hicieron su marcha, bueno, pues eso no es malo. Creo que tenemos el ejercicio de manifestarnos como deseemos. Algunos desfilaron, qué bien. Nosotros, yo principalmente que represento a trabajadores de la industria hotelera y gastronómica, pues salen a las 7, 8 de la mañana, también es un sacrificio. Claro, y sin en cambio vino una delegación. Los cambios en el mundo están, porque no los podemos ocultar. Ayer en la Ciudad de México, en el Estadio Azteca, estuvo la CRON, estuvo CTM, la CRT, como 15 organizaciones. Aproximadamente fueron unos 60,000 participantes, independientemente de las marchas que hubo en el Zócalo. Maestro, ¿qué opinión le merece el hecho de que ayer el secretario del Trabajo haya, el señor Lozano, haya dicho que el Día del Trabajo es una simple manifestación, una manifestación cívica que se respeta, pero no le dio el énfasis él que realmente merece este día? ¿Qué opinión le merece esta actitud tan fría? Bueno, pues yo creo que debe de meterse un poquito más en la historia del movimiento obrero 1906, 1907, y sin quitar el movimiento internacional que da vida a nuestro movimiento organizado. Y bueno, y la historia no la podemos borrar de golpe y plumazo. El primero de mayo se seguirá celebrando, a lo mejor con actos cívicos, pero también con concentraciones. Ahí está Brasil, por favor, hombre, claro. Cuba, los sindicatos italianos, los sindicatos alemanes que acabaron a trancazos. Entonces, el primero de mayo hay muchas formas de celebrarlo, sin olvidar el origen. Que algunos son caprichosos, bueno, pues cada quien... Sí, ¿verdad? Cada quien puede desfilar, puede hacer lo que quiera, pero siempre con un orden. Yo creo que los trabajadores somos ordenados y más que nada cumplimos con la ley. Y en este caso, pues la ley laboral, que es la que nace después de la cuestión del 17 a través del artículo 123 constitucional, es lo que le da vida y origen a estos movimientos. Sí, maestro, entonces esperamos el año que entra la presencia de todas las organizaciones ahí en el Estado de Victoria. Bueno, pues vamos a hacer, yo propongo el Estado de Victoria, seguramente me van a criticar, pero el acto cívico deberá de llevarse efecto en la Plaza Patria o a donde sea el lugar indicado. A donde sea necesario, maestro. Pues ya escuchó el buen maestro Aguilar. Quiero agradecerle, maestro, que haya estado aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Vamos a pasar pues a el programa del comentarista y economista José Luis Gutiérrez Lozano, quien tiene bastantes aportaciones para usted, que es empresario o que es pequeño empresario. Muchas gracias, maestro. Gracias a ustedes. Entramos pues con el programa. Nothing to lose, maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car, I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store, managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far, cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Yeah, but the bottle, that's the way it is. Despertando el potencial de tu economía personal, apoyándonos mutuamente para el intercambio. Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio. Ciudadanía económica. ¿Qué tal? Muy buenas días. Buenas tardes. Les saluda José Luis Gutiérrez Lozano. Pili, buenas tardes. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Bienvenidos con esta música de los Monkees. Allá por los años 68-69 salió esta canción. ¿Qué cosa tan vieja? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Finalmente tiene mucha influencia en la música y en los gustos de los jóvenes. Finalmente esta sigue gustando y ahorita están haciendo los chavos el remix de estas canciones. Y a veces los jóvenes dicen, ¡ay, encontré una canción buenísima, una rola que no! Y resulta que es una renovación. Pues este es el tipo de las canciones que están repitiendo. 40 años de edad casi con estas canciones, que es I'm a Believer, yo soy un creyente de los Monkees, que es un grupo artificial, pero finalmente tienen las canciones de muchísimo pegue. Y en aquel entonces, muchos chavos que nos escuchan, a lo mejor no saben de lo que les estamos hablando, pero hace 40 años, los Monkees eran toda una revelación de la mercadotecnia. Y la mercadotecnia es de lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar del tema donde estamos viendo cómo los gustos de las personas se moldean, se modifican, se distorsionan inclusive gracias a la habilidad de tremendos mercadólogos. Sí, el día de hoy muchas veces pensamos que yo tengo mis gustos, yo he decidido tales y cuales cosas, he tomado tales, tengo tales puntos de vista, pero resulta que estamos muy influenciados, en primer lugar por las personas con las que interactuamos cotidianamente, pero también muy, muy importantemente por los medios masivos de comunicación, la radio, la televisión, las revistas que leemos, las comunicaciones que tenemos por teléfono, el internet, los jóvenes, sobre todo los chats y todas estas comunicaciones, tecnologías de la información novedosa. De la información. Vamos a hacer un programa hoy relacionado sobre los medios, cómo los medios influyen en las decisiones que toman las personas. Y vamos a comenzar con la continuación del tema del día de ayer. Y durante el programa iremos aterrizándolo hasta ver la mercadotecnia en los productos de consumo generalizado. Así que hoy vamos a hablar de la mercadotecnia, el uso de los medios, la publicidad, los medios de comunicación, su influencia, la forma en que se miden. Todo esto encaminado a construir ciudadanía económica. Exactamente. Eso es a construir para elementos, a dar elementos, herramientas para que todos los ciudadanos podamos tener elementos para razonar, para argumentar, para arguir, para debatir con otras personas sobre estos temas económicos que, aunque no queramos, aunque no nos demos cuenta, en principio no estén muy conscientes en nuestro actuar, en nuestra forma de pensar, nos impactan, tienen que ver con nosotros. Así es, y en este caso, pues para poder visualizar el impacto de los medios, si ustedes analizan lo que ha pasado, vamos a darle dimensión económica y utilizando la cuantificación de un efecto y su multiplicación por el número de personas que afecta y además por el tiempo que ha pasado. Simplemente le voy a mencionar algo que a lo mejor ustedes van a reconsiderar. Fíjense, en el año de 1981, hace mucho tiempo dirían ustedes, México tenía un Producto Interno Bruto del cual ya hemos hablado, de alrededor de $3,000 por persona. Que si lo reflejáramos en dólares de hoy, estaríamos hablando algo así como $7,800 de hoy. O sea, ¿por qué? Porque obviamente que el dólar ha sufrido una inflación de tal manera que esos 3,000 del año de 81 podían comprar 7,800, lo que compran hoy $7,800. O sea, vamos a decir, el año de 81, a precios, para poder compararlo, a precios de hoy estaban en $7,800. Hoy, el Producto Interno Bruto por cada persona en México que obtenía en el año de 81 eran $7,800 por persona del año 2008. Para compararlo, que en el 2008 hoy tenemos un Producto Interno Bruto por persona de 8.300. Ha habido una pequeña aumento. Eso quiere decir que si repartiéramos el producto, todo lo que genera, todas las transacciones y todo el comercio que tiene el país, si lo repartiéramos por personas, por año, serían 7.800 dólares. 7.800 era lo que... Sí, vamos a ver, lo que es el Producto Interno Bruto es el valor de todos los productos elaborados para el consumo final en un país. Si usted suma, vea lo que hay en el supermercado, multiplíquele por todos los supermercados, por todos los mercados, por todas las tiendas, el valor de esos productos es el Producto Interno Bruto, y si usted suma todo lo que hay en un año, es lo que vale el Producto Interno Bruto de un país. Es como dicen, lo que vale la economía de un país. Ayer hablabas de lo que vale la economía, que México era la decimosegunda economía del mundo. Sí, por el tamaño de... Sí, multiplique por su precio todos los productos mexicanos, es de origen mexicano, que están en los anaqueles para la venta, en tiendas, en farmacias, en tiendas de abarrotes, en supermercados y demás, productos mexicanos, subrayo. Entonces, ese PIB que muchas veces escuchamos hablar, el Producto Interno Bruto, PIB, es como se cuantifican la economía de un país, y entonces a nivel mundial los países se enlistan desde el primero hasta el último en función de ese Producto Interno Bruto. Así es. Eso es más claro que cuando oímos las noticias rápidamente, porque el PIB, el PIB es esto, para que tengamos mayor claridad. Así es. Entonces, si multiplicamos, a ver, en el año de 81, la proporción de los productos hechos en México era de 80% contra 20, de los que se vendían al final. 80 contra 20. Hoy la relación está 58 contra 42. O sea, menos de 60. Mucho. Ha cambiado mucho. Quiere decir que perdimos 22% de productos nacionales. ¿Cuánto es? Usted dice, bueno, ¿cuánto es? Mire, es como... Y si nosotros hubiéramos seguido produciendo la misma cantidad de productos mexicanos, que de origen mexicano y que van a pagar sueldos, si hoy se hubiera mantenido esa misma proporción, hoy usted y cada uno de los miembros de su familia, en vez de tener en promedio 8.300 dólares al año como ingreso, que son aproximadamente unos 89.000 pesos al año por persona, una familia de 5 estaríamos hablando de casi 450.000 pesos. ¿Sí? Pues sería un... Ese es el promedio, Si fuera, si hubiéramos mantenido la misma proportión de estos bienes, estaríamos teniendo hoy un ingreso por familia de 5 miembros, un ingreso anual de 650.000 pesos anuales. Uy, bueno, fuera que tuviéramos todas las familias mexicanas un ingreso de ese tamaño. ¿Por qué pasó? Perdimos muchísimo. Pero a ver, vamos a dimensionarlo, porque en ese tiempo, de 81 para acá, ¿cuántas personas éramos en México? Hoy somos alrededor de 105 millones de mexicanos. ¿Cuántos habitantes teníamos en 81? Porque entonces... En 81 teníamos 80 millones. Digo, números más, números menos. Hoy tenemos 107, 108 millones. O sea, vamos a poner un millón por año que ha avanzado. Además, para no es que sea exacto, pero sí tenemos un poquito menos de como 75 millones de habitantes en el 81. Pero lo que quiero decir es que para poder comparamos lo que teníamos todos. Si repartiéramos la riqueza de lo generado en el país parejo entre todos, claro que no es parejo. Hay quienes se llevan una gran cantidad y otros que se quedan con la menor parte. En el 81, además, teníamos una mejor distribución del ingreso. Había menos muy ricos y menos tan pobres y menos tan pobres, ¿no? Esas son las asimetrías tan grandes. Una de las características principales de México es esa, con respecto a otros países, que tenemos una gran desigualdad, una asimetría muy grande, unos poquititos riquísimos y una gran mayoría de, no mayoría, pero una gran cantidad, 40% se dice, de 40% de 40 millones, perdón, 40 millones de mexicanos en una gran pobreza. Sí. Y esto es lo que quiero subrayar, porque ahorita vamos a escuchar un audio que les traigo, que es cómo es posible que nos hayamos dejado manejar como población, diciendo que las políticas fueron buenas. De ningún momento ningún gobierno dijo que íbamos a hacer algo malo. Siempre nos dijeron, vamos a crecer, vamos a obtener todo para todos los mexicanos mejor, pero perdimos, si ya lo vemos a la distancia del 81 al 2007, 27 años, bueno, 26 años, 27 casi, estamos viviendo una economía que todos y cada uno de los mexicanos perdimos una tercera parte de nuestra riqueza que podríamos haber tenido hoy. Dejamos de generar. Una persona que trabajara en el año 81 y que hubiera continuado con su mismo nivel de trabajo, hoy estaría ganando una tercera parte menos de lo que ganaba entonces. No, hoy está ganando una tercera parte de lo que ganaba entonces. ¿Una tercera parte nada más? Una tercera parte, o sea, ha perdido. ¿Perdió dos terceras partes? No, perdió una tercera parte, está teniendo dos terceras partes de lo que ganaba entonces, en promedio. O sea, perdimos como mexicanos la tercera parte de nuestra generación de riqueza. Pues habrá que escudriñar un poco y tratar de entender qué ha sucedido, cómo nos hemos manejado para que estemos en esa situación. Sí, porque ese es precisamente lo que quiero mencionar. A veces la publicidad, el manejo de la información nos distorsiona, nos la creemos y vamos con ello porque no analizamos a fondo. O sea, estos datos que tú dices son datos que se pueden eventualmente corroborar. Se puede corroborar. Sí, porque finalmente, si hubiéramos mantenido nuestra misma proporción de productos mexicanos en el mercado, hubieran estos generado los sueldos, las regalías, las utilidades para los mexicanos que los produjeron. Pero como perdimos la proporción de productos mexicanos en el mercado, perdimos, y en lugar de estar ganando, o sea, hoy que estamos ganando, si antes ganábamos $7,800 por persona, y hoy estamos ganando $8,300, hoy deberíamos estar aproximadamente en $11,000 por persona y no $8,300. Sí, bueno, en esos 17 años ha habido muchos cambios. Ha habido varias cosas. Creció la población alrededor de la tercera parte. Hubo cambios, hubo políticas, hubo diferentes sexenios, diferentes gobernantes que han tenido políticas muy diversas, que han tomado decisiones que han impactado a toda la población en aspectos económicos. Que es que se redundan en estos datos que estás comentando tú, pero sería interesante desmenuzar un poco esos 27 años que ha pasado. Sí, vamos a desmenuzarlo en el transcurso del programa. Quiero empezar nada más con un spot que es el oficial de lo que estamos hoy viviendo, la reforma energética. Y lo menciono porque el día de ayer, en el Día del Trabajo, varios sindicatos se manifestaron en contra de la política gubernamental. Escuchemos la política gubernamental y tratemos de escudriñar qué nos ofrece. Vamos a escuchar la versión oficial de la reforma energética. A ver si se oye. México tiene un gran tesoro. Un tesoro escondido debajo del fondo del mar. El petróleo es nuestro tesoro. Es una riqueza inmensa que pertenece a todos los mexicanos de hoy y de mañana. Representa la principal fuente de energía que ha permitido la modernización y el progreso de nuestro país y del mundo. México cuenta con amplia experiencia en la explotación de pozos petroleros que se encuentran en tierra y muy cerca de las costas. Pero el mundo enfrenta ahora una nueva realidad. Las mayores reservas de petróleo se encuentran en aguas profundas, a 3.000 metros bajo el mar, es decir, a una profundidad de 15 veces el edificio más alto de México. Ahora es necesario llegar hasta allá para poder extraerlo. Una de las zonas en donde existe mayor riqueza de petróleo en aguas profundas es el Golfo de México. Allí está nuestro tesoro y debemos llegar a él. Esto significa nuevos y enormes retos que otros países alrededor del mundo ya están enfrentando con éxito. Brasil, un país con un nivel de desarrollo similar a México, comenzó a explotar sus yacimientos en aguas profundas hace 15 años. Gracias a esto, Brasil, que antes importaba petróleo, logró duplicar su producción y hoy es autosuficiente. Cuba es otro país latinoamericano que ya está tomando acciones para explotar su petróleo en aguas profundas. De ser un país que hoy importa la mayor parte del petróleo que consume, se estima que en la siguiente década podría convertirse en un país exportador. Estados Unidos inició trabajos de explotación de petróleo en sus aguas territoriales del Golfo de México hace ya 17 años. y se calcula que su producción de crudo podría duplicarse hacia el año 2012. Algunas de las zonas donde están trabajando se encuentran cerca de las aguas territoriales de México. Nosotros también debemos ir en busca de nuestro tesoro, y para eso tenemos que descender a profundidades a las que nunca antes hemos llegado. México enfrenta hoy un reto completamente nuevo: trabajar en aguas profundas. El equipo submarino debe estar diseñado para soportar presiones de hasta 3 toneladas por centímetro cuadrado. A 3.000 metros de profundidad, es como si una lata de refresco tuviera que soportar el peso de 70 camiones. La tubería que transporta el petróleo debe soportar bajas temperaturas, porque a más de 600 metros de profundidad hace tanto frío que se forman cristales de hielo que bloquean el flujo de petróleo hacia la superficie. Trabajar en aguas profundas requiere de tecnología de punta, como sistemas satelitales georreferenciados, construcción de plataformas semisumergibles, manejo de vehículos submarinos de control remoto y robótica. Afortunadamente, como lo han hecho otros países del mundo, México puede establecer alianzas con quienes ya cuentan con la tecnología y la experiencia para explotar yacimientos en aguas profundas. Podemos aprovechar ese conocimiento para sacar el petróleo que es nuestro. El petróleo representa una enorme fuente de riqueza para México. No podemos ni debemos quedar fuera de esta oportunidad histórica. Debemos fortalecer a Pemex para que pueda contratar la mejor tecnología. Llegar hasta nuestro petróleo en aguas profundas nos permitirá vivir mejor. Más petróleo para tener más hospitales y medicinas. Más empleos. Más y mejores carreteras. Más escuelas. Y prosperidad para todos. En aguas profundas tenemos la riqueza. Alcanzarla es uno de los mayores retos de nuestro tiempo, y México requiere tomar las acciones necesarias para lograrlo. Sin que Pemex deje de ser una empresa de todos los mexicanos, la recompensa será garantizar nuestro futuro y el de las nuevas generaciones. El petróleo es de México, y vamos por él. Gobierno Federal. Bueno, nos hemos quedado así con esta impresión. Guárdela un momentito. Vamos un corte y regresando lo comentamos. Ciudadanía Económica. Marcando un nuevo destino. Pasan muchas cosas, pero solo unas afectan tu vida. Y así paso semanas y noches también en vela. No como, ya no duermo, solo espero las noticias. Con Cacho y Manero se me pasa la mañana. Todo lo que me dice me informa y me entretiene. Alejandro Cacho, Iñaki Manero. 6 de la mañana, hora del centro, por esta frecuencia. Información que sirve. Para cada persona, vivir mejor significa algo diferente. Saber que él está bien, que lo cuidan mejor, y así puedo trabajar sin preocuparme. Con agua y la luz es lo principal, con agua y la luz. Yo necesito un doctor y medicina para mí. Que mis hijos estudien una carrera. Los programas del Gobierno Federal son para que tú y tu familia puedan vivir mejor. Gobierno Federal. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Feria Taurina San Marcos 2008, séptimo cartel, domingo 4 de mayo, 6 de la tarde. La Plaza de Toros Monumental se viste de fiesta con la presencia de Rafael Ortega, el arte del español Morante de la Puebla, el valor de Antonio Barrera y la esperanza hidrocálida Víctor Mora, quienes lidiarán 6 toros de Fernando de la Mora. Asiste a la Plaza de Toros Monumental. Fue una feria con ambiente natural. Planto una plantita, yo ya la planté. Llegará de nuevo y de la florecer. Para que nuestro ambiente sea un primor, compartamos responsabilidades. Ayuntamiento de Aguascalientes. Felicidades, mamá, con todo nuestro aprecio. En Soriana aprovecha 20% en dinero electrónico en toda la ropa y calzado para dama. En lavadoras, secadoras, refrigeradores, tarjetas de felicitación, dulces y chocolates. Soriana, aprecio por ti, aprecio por mamá. Hasta mayo 5. Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio. Ciudadanía Económica. She would never say. Estamos de regreso, escuchamos ya el spot oficial de esto, nos ha dejado varias emociones que vamos a desmenuzar. Vamos a desmenuzar qué nos dice el reporte oficial, vamos a escuchar otros, porque es importante para la ciudadanía económica encontrar elementos para dejar que lo que nos informan sea realmente información y no deformación. Vamos a tomar varios elementos. Pero estamos al aire ahorita, Gabriel Pedrosa, nos queda hacer un comentario. Gabriel, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, es sobre el anuncio este que estuvo emitiendo el gobierno sobre las aguas profundas, ¿verdad? Que ponen ahí el popote. Yo ando buscando algo de información sobre, precisamente sobre los pozos ultra profundos, y he visto que entre algunos que se encuentran en la zona limítrofe, la zona económica exclusiva de México y Estados Unidos, las empresas, por mencionar algunos, Petrobras, tiene el pozo Chinook a 2692, a Chevron, el más profundo ahí, son 2934, que se llama Tobago. La empresa Shell tiene el Stones en 2913 metros. ¿Qué nos está indicando esto? Que ellos en el límite con México ya van muy profundos. Lo que quiere decir que si sigue el proyecto México de irse a esa zona limítrofe para competir con el popote, nos tendremos que ir a profundidades todavía muy mayores, a 3.000 metros, lo cual económicamente ya no es muy rentable. Ahorita sí, porque los precios andan a la alza, pero parece que ya van a empezar a la baja porque se está resolviendo el problema. Parece que claro. Con serias. Bueno, pues ¿sí? es una observación técnica. ¿Qué fuente es esta? ¿De dónde viene esa información, Gabriel? Este es de la American Survey. American Survey. Y Watch Oil. Watch Oil, ajá. Sí. Son revistas internacionales. De todos los pozos del mundo. Ajá. Y yo lo que me hace pensar es que ellos realmente no van a la ciudad, no quieren competir. Precisamente no es lo que ellos buscan, competir hacia los pozos ultra profundos, diríamos ya, ¿no? Porque ya serán realmente profundidades extremas, sino que ellos lo que buscan es rejuvenecer los pozos de la zona de Cantarell y los que están en el territorio nacional, precisamente porque esos sí son más rentables. A esas profundidades el costo de producción anda entre 3 y 6 dólares por barril, mientras que estos pozos que yo le mencioné, sus costos de producción andan arriba de 50 dólares. Así es. Lo que quiere decir que a más profundidad, obviamente, más el costo es mayor. Más entonces, caro. Ahí, pues, se me hace un poco la publicidad engañosa y hasta un poco irresponsable, porque ahí ya están asegurando que sí nos están quitando el petróleo de estas aguas profundas, cuando en realidad, pues, no sabemos, ¿verdad? Pero hay los estudios suficientes que respalden esas teorías. Claro. Entonces, también he visto información sobre los contratos de servicios múltiples, que parece que no les son muy atractivos a las principales compañías como la Repsol, la Chevron y Petrobras. De hecho, Petrobras ya está echando para atrás, dice que no hay muchas posibilidades en estos ultra profundos de obtener recursos. Que es muy azaroso. Bien. Entonces, primero yo pienso que la gente debe estar muy bien informada de las condiciones de la situación petrolera del país, cómo nos están afectando. Bueno. Para precisamente creer o no creer en lo que nos están diciendo. Claro. Pero qué bueno que recibimos esta llamada. Afortunadamente tenemos datos. Qué bueno que nos das estos datos, Gabriel. Porque finalmente nos ha dejado muchísima emoción diciendo vamos por el petróleo, sí, vamos, nos mueve por la emoción, no por la razón. Tiempos de López Portillo, que igual hay que saber administrar la riqueza y se nos volteó, ¿verdad? Sí, quedamos totalmente endeudados y el precio del petróleo se vino abajo, nunca se recuperó hasta que realmente se dio casi todo el petróleo. Pero ¿qué tal nos convenció? Por eso estaba yo comparando con el año de 81 hace rato. Sí. ¿Qué tal nos convenció el señor López Portillo de que vamos por administrar la riqueza? Y fue igualito, sí, igualito, la emoción por delante de la razón. Un sistema que no permitía a la libertad del ciudadano expresarse o dar información. Ahora, precisamente analizando lo que estábamos exportando, ¿verdad? Entre Venezuela, México, Irak, todos esos países, Libia, Nigeria, todos esos países prácticamente están surtiendo el petróleo a Estados Unidos, junto con Canadá, que claro, es el que ya están arrepintiendo el tratado que hicieron, ¿verdad? Pues sí, porque finalmente están petrolizados, nada más venden eso. Los han convertido en países monoexportados y nada más viven de, sí, de lo que le venden a Estados Unidos. Entonces, y Estados Unidos se enriquece con la transformación y refinación del petróleo. Estamos surgiendo un monstruo que no tiene capacidad de límites. Claro. Y ellos, sus intenciones precisamente seguir en ese ritmo, porque las otras fuentes alternativas no les han dado resultados. Bueno, no han querido que les dé resultado porque finalmente quienes manejan el petróleo en los Estados Unidos son los que manejan también el poder, la familia Bush, los y todos. De hecho, los Cheney Estados y demás. Unidos maneja zonas de veda, zonas donde no permite que se explore, bueno, que explore sí, porque ellos mismos, el mismo gobierno de Estados Unidos explorar, pero no se permite la explotación. Entonces, ellos sí están limitando, cuidando sus recursos. Claro. Cuando quieren que los demás países no lo hagan. Claro. Ahora, por ejemplo, Gran Bretaña apenas es el 1% de lo que exporta de petróleo a Estados Unidos. Y la mayor parte de ese 1% son petrolíferos, no es crudo. Entonces, ¿qué alternativa le están dando a México? Seguir de monoexportador y no solo de puro crudo. De puro crudo. Petrolíferos, ¿verdad? Sí, que ellos ganan, la parte fuerte está en la producción de plásticos, pinturas y demás, que ellos lo hacen, ¿sí? Pero eso sí, que México meta la inversión para que ellos hagan la riqueza, ¿verdad? Parece ser que ya están haciendo dos refinadoras aquí, bueno, en México, pero precisamente yo pienso, ¿verdad? Es mi manera de entender que se debe cuidar ese recurso que no es renovable, especialmente mandarles más petrolíferos y no mandarles el crudo. Claro. Así como se está haciendo. Así, ¿verdad? Es, Gabriel. Queremos, y sobre todo, que se diversifique la economía en México, que se diversifique la agricultura. Sí. Y ahorita, con el cambio de los cultivos que los están transformando en pastos y otros cultivos que realmente no son rentables, y que no se necesitan ahorita, precisamente que está empezando el problema mundial de alimentación. Claro. Eso. Ahorita es cuando precisamente deberían de estar incentivando la agricultura y la ganadería. Así es. Al máximo, ¿verdad? Y está haciendo todo lo contrario. Entonces, yo no entiendo realmente este país, este gobierno que tenemos. Se supone que Fox tuvo 6 años y pues se la pasó bloqueando. Según él, iba a reformar todo, iba a mejorar las condiciones del país. No se ha visto nada. Claro. Ahí hay intereses. Gracias. De muchos de la que clasifican dentro de la derecha. Porque se privatice, porque precisamente ellos van a lo que hay, no a lo que pudiera haber, no al tesoro escondido. Ellos quieren rejuvenecer muchos de los pozos que ya existen, sobre todo en la zona de Cantarell, precisamente para ellos incentivar nuevas empresas. Muy bien. Ese es mi punto de vista. Gracias, Gabriel. Pues le agradecemos muchísimo su llamada. No nos cuelgue, por favor. Bueno, vamos un corte y seguimos. A ver, un momento, ahora regresamos. Ciudadanía económica. Marcando un nuevo destino. El Palenque Sol de la Feria Nacional de San Marcos se invita a disfrutar de su gran variedad a partir de las 11 de la noche. Somewhere, any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Yeah, but the bottle, that's the way it is. He says his body's too old for working. His body's too young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said, somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. Al alcance de tu radio. Ciudadanía económica. Seguimos aquí con el tema de ciudadanía económica. Llámenos al 918-2370, 918-2371 y 918-2372. Y si está fuera del estado, al 01800-506-5844. Estamos transmitiendo por 1050 Noticias en la frecuencia de AM de 1050 kHz y al mismo tiempo por lo que es internet a través de www.metroaguascalientes.com. Aquí nos escuchan en otras partes del mundo, nos han llamado, les ha resultado de interés conocer esta tendencia de un país que se ve en el mundo como un proveedor de petróleo, pero que desgraciadamente sigue siendo o sigue estando dentro de los menos desarrollados del mundo en cuanto a lo que es ingreso per cápita. Ya mencionábamos al principio que si dividiéramos la producción de lo que es hecho en mexicanos en México por mexicanos con capital mexicano, representaba en el año 81 un 80% de todas las compras que se realizaban en el país. Hoy, de las compras que realizamos los mexicanos, solamente el 58% proviene de productos hechos aquí, con capital de aquí y con trabajo pagado aquí. Y claro, usted dirá, ¿cómo es posible que compren más de lo que se produce? Bueno, precisamente porque estamos exportando petróleo, estamos obteniendo dólares que van a un segmento de la población que es la que tiene la capacidad de comprar ese excedente, esa falta, esa parte de la economía que se vende de productos importados. De esta manera, en la medida en que sube el precio del petróleo, nos estamos convirtiendo mucho más dependientes de la producción de otros productos de fuera. Producimos menos de otros productos, producimos menos alimentos, producimos menos textiles, producimos bienes de capital, radios, teléfonos, automóviles, cada vez menos, porque los compramos fuera gracias a que tenemos los dólares del petróleo. Y en esa medida no estamos pagando por la producción de esos productos, no hay riqueza que se genere en México. Mire, lo que quiero insistir es en la forma en que se nos maneja el país, se nos maneja la información. Así lo decíamos hace un momento, en el 81 nos decían, vamos por la riqueza, vamos a administrar la riqueza. Y si lo hubiéramos administrado realmente, administrando no el petróleo, sino administrando la riqueza que teníamos de producción nacional, hoy tendríamos un Producto Interno Bruto per cápita, si mantuviéramos esa proporción de 80% de los productos hechos en México, quiere decir que tendríamos un ingreso per cápita de más de $11,000 por persona. Perdimos todos y cada uno de nosotros alrededor de $3,000 de ingreso anual por persona. Si usted tuviera hoy $3,000 adicionales, junto con cada miembro de su familia, de lo que tiene, dígame usted qué no haría. Nada más, ese es lo que vale el no hacer caso a la razón cuando nos lleva la emoción por este tipo de comerciales. Vamos a escuchar otra versión, una versión distinta, una versión contraria. Es una que hace, bueno, contraria no necesariamente, sino simplemente es una versión distinta, que es un documento que tiene en internet el diputado federal Cuauhtémoc Velasco Oliva, quien ha hecho este documental, está en YouTube, y luego le podría darle la cita, pero simplemente usted pone en YouTube, busca al diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, va a encontrar qué es lo que nos dice. Es una persona que es miembro de la Comisión de Energía. Escuchemos lo que dice su spot. Vivimos en un México adicto al petróleo, dice Denis Dresser. donde lo más importante es asegurar el flujo de los barriles que mantienen funcionando el aparato burocrático y un sistema de privilegios y corruptela. Tenemos una petropresidencia que alivia las tensiones sociales aventándoles dinero y pospone las soluciones usando el capital discrecional que el petróleo le provee. Así vimos cómo el gobierno foxista dilapidó 400 mil millones de pesos de excedentes petroleros. Aumentó el gasto corriente del gobierno federal en 2.3% del Producto Interno Bruto, multiplicando los mandos medios y superiores de la administración pública. Dejó de cobrar impuestos en beneficio de las grandes empresas. La carga fiscal se redujo durante su sexenio 0.4 de punto del PIB. Fox compró la voluntad de muchos gobernadores repartiéndoles ingresos provenientes de la renta petrolera y favoreció el contratismo petrolero, multiplicando los numerosos oscuros negocios que se hacen a la sombra de Pemex. Explorar en aguas profundas es una continuación del mismo modelo. Sacrificar más a Pemex para no tener que preocuparse por otras fuentes de ingresos, junto con la oportunidad para más negocios multimillonarios. Salida fácil para no tener que adoptar medidas de fondo que corrijan los problemas de Pemex. El gobierno actual prefiere que lleguen los recursos de las multinacionales petroleras y que continúe la corrupción y el mal uso de la renta. ¿Para qué preocuparse de agotar las posibilidades que ofrece la exploración en aguas someras, que de acuerdo con los expertos permitirían mantener la plataforma actual de extracción de crudo y solo gastar 10.000 de los 19.000 millones de dólares que el gobierno mantiene en fondos petroleros? En otras palabras, lo que está en juego es el uso de la riqueza petrolera. El gobierno prefiere seguir dilapidándola y, aunque no haga falta, compartirla con las multinacionales, ignorando que antes de la expropiación petrolera, los intereses de las principales empresas fueron siempre ajenos y en ocasiones hasta contrarios al interés nacional. No aportaron su cooperación al progreso social de México, vendían más caros sus productos en nuestro país que en el extranjero e influyeron en más de una ocasión en acontecimientos políticos nacionales. Sin embargo, no ponemos en la mesa solo quejas. Tenemos una propuesta muy clara. Debemos de reestructurar Petróleos Mexicanos y redefinir nuestra política energética. México deberá comprar y desarrollar la tecnología que requerimos. Tenemos los recursos para hacerlo. Los excedentes petroleros, que generaron casi 400 mil millones de pesos en el sexenio pasado, no deben quedar en la discrecionalidad de fondos de estabilización que son entregados de acuerdo a voluntades políticas. Necesitamos multiplicar el gasto en exploración y esto solo se logrará si despetrolizamos las finanzas públicas mediante una verdadera reforma fiscal, donde se asuma el costo político de gravar los grandes capitales y combatir la evasión fiscal. Debemos de erradicar la corrupción y transparentar el sector energético, reordenar la relación sindical en función del desarrollo, el interés nacional y el verdadero beneficio de los trabajadores, aumentar nuestra capacidad de refinación para satisfacer los requerimientos nacionales mediante la construcción de dos o tres plantas, para no convertirnos en un país exportador de crudo e importador de productos procesados, fomentar el aprovechamiento de las energías alternativas, como lo son la eólica, geotérmica, hidroeléctrica y microhidroeléctrica, solar, nuclear y de biocombustibles, así como fomentar un verdadero acercamiento con América Latina para impulsar acuerdos en materia energética. Hay que analizar las experiencias de otros países, como Noruega, donde se diseñó un sistema impositivo que extrajera al máximo la renta petrolera sin dañar la rentabilidad de la empresa. Cabe recalcar que Fernando Siqueira, director de la Asociación de Ingenieros de Petrobras, ha señalado que nuestro país puede establecer intercambios tecnológicos con Brasil sin necesidad de cambiar nuestra constitución o leyes secundarias. Tenemos claridad de propuestas y estamos convencidos de que con tu apoyo lograremos proteger nuestro petróleo. Es momento de hacer cambios, pero cambios que nos beneficien a todos, que provengan de la voluntad de hacer un México diferente. Abrir Pemex a la inversión nacional y extranjera solo es una forma de continuar sus acciones. México tiene un gran tesoro y el problema es si lo vamos a aprovechar en nuestro beneficio o vamos a seguir permitiendo que se utilice para negocios oscuros e intereses políticos. Este es el mensaje que nos da un diputado, obviamente con recursos más limitados, no obtienen los recursos de una campaña publicitaria como lo hace el gobierno, la música, la dramatización y demás. Nos da mucha información para comparar. Estamos teniendo un spot de la misma duración oficial, el que oímos primero, con muchos datos y mucha emoción. Datos que nos dan, nos dicen que el petróleo se tiene que sacar de muy profundo, la profundidad es de 15 veces, 150 veces el edificio más alto de México, y es la presión que hay abajo es el equivalente a la que sufriría una lata de refresco si tuviera 30 camiones encima. O sea, nos da varios elementos para darnos idea de lo difícil que va a ser llegar allá. Y nos da muchos elementos y nos habla mucho sobre el motivo emocional, se maneja la música, se manejan argumentos de comparación. Fíjate que ya lo hicieron en Brasil, ya incluso Cuba lo hizo, Estados Unidos lo está haciendo, ¿por qué no lo vamos a hacer? Me explico, esa es la argumentación. Pero lo que mueve es la emoción y con unos recursos mediáticos muy buenos, de fotografía y demás, que quien vea esto en video, pero ya con el audio nos da idea de la dramatización de la voz, la música y demás. Otro, el que acabamos de escuchar, nos maneja información, mucha información que no tiene el presupuesto del recurso, anuncio oficial, y obviamente no dramatiza, pero nos da mucha más información. Entonces, ¿por cuál te vas? Bueno, eso es una cuestión que corresponde a los ciudadanos, tener una posición crítica frente a unos comerciales. Primero hay que ver quién los paga, de dónde vienen, y hay que analizar con cuidado qué información es la que nos dan. Incluso tomar lápiz y papel y empezar a anotar cada vez que escuchamos el anuncio qué datos nos dan, y ya después el comercial, a ver, este dato, ¿qué me dice? ¿En qué está sustentado? Exacto. Con calma, ir analizando uno a uno los elementos que componen los spots, los promocionales, que nos muestran diferentes puntos de vista con respecto a este problema. Sí, pero aquí hablamos de datos e información. Dato es que el peso que hay, la presión que hay al fondo del mar, equivale a 30 camiones en una lata. Es un dato. No es información relevante para el caso de sacar petróleo. ¿Me explico? O sea, no es información relevante para decidir si nos conviene o no sacar petróleo. Sí, eso nos quiere dar a entender de que va a hacer falta muchísima tecnología, va a costar muy caro. Pero son datos que no información relevante. Eso es lo que hay que distinguir en un anuncio. Lo que nos dice, ¿es información relevante o simplemente dato que provoca emoción? Que provoca algo que te dice, ay caray, pues te va llevando hacia un estado de conciencia, un estado de ánimo, que te lleva a decir, sí, sí quiero. Y esto, así estamos analizando este tema de interés nacional, como podríamos analizar todos y cada uno de los anuncios que aparecen en la televisión de cualquier producto. A ver, entonces, un anuncio que proviene del gobierno, también se utilizan estrategias de mercadotecnia, claro, y estrategias de publicidad para mover al consumidor o a la audiencia a la que está destinada, para moverle sus emociones, sus gustos, sus preferencias. Así es. Fíjate que pasó hace mucho tiempo, cuando, ahí sí me platican, no me tocó vivirlo, en la televisión, por parte de los primeros anuncios allá por los años 60, me platica mi mamá que se anunciaba mucho el DDT, y matar bichos, matar plagas con DDT era lo máximo. Y claro, se anunciaron y se vendieron. Lo que pasó, el DDT contaminó muchísimo y provocó daños, inclusive, que al grado de que hoy están prohibidos en todo el mundo. Sí, porque provocó esos compuestos, porque se acumulan en las grasas de los seres vivos. Sí, pero lo que pasó daño con el DDT fue que provocó muchas personas que nacieran sin algunos miembros, nacieran deformes personas por el uso del DDT. ¿Me explico? Pero sí nos lo vendieron muy bien en ese entonces, con mucha emoción. Esto es un producto, un caso de que no necesariamente lo bueno va ligado a un comercial, a un anuncio que te evoca. Esa es la importancia de que todos los ciudadanos seamos críticos con la televisión, con los medios masivos. Pensar por nuestra cuenta, tratar de analizar para poder argumentar en contra o a favor de un comercial. Lucy, ¿qué nos puede decir eso? ¿Tú sabes algo de eso? Bueno, pues algo más o menos. Es que sí es cierto, porque si no te pones a analizar los comerciales, por ejemplo, te vas por el más bonito. Por ejemplo, en este caso del Sport, el otro te muestra una aventura o toda una odisea con cosas magníficas que nunca te pudieras haber imaginado, pero que es posible, y ahí vamos, México está ahí. Entonces te vas por ese, y el cambio, el otro que es más sobrio, dices, ah, bueno, que es el que te aporta más información. Es el que te vas por lo más bonito, por lo que más te llama la atención. Entonces, es importante que nosotros analicemos, nos pongamos a comparar y analizar el contenido de estos comerciales para poder elegir o tomar la información que nos sirve. Distinguir, como dice José Luis, qué es información, qué son datos relevantes para el asunto que se está tratando. Claro, claro. Sí, porque finalmente, y aquí lo digo nada más para antes de que nos vayamos al corte, estaba una persona en un globo aerostático, se subió, esos globos que los mueve el aire, de pronto llega un aire, se nubló todo, de pronto llega a un lugar, ya pasó el ventarrón, ve el campo, no sé dónde está, ve un campesino por ahí, intenta bajar y le grita, oye paisano, y voltea a ver, ¿dónde estoy? Allá arriba. No, pero ¿en dónde? En un globo. El paisano de abajo le contestaba lo que había, estás allá arriba. Sí, o sea, la información, le dio datos, pero que no le sirvieron para nada. Vamos a un corte. Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio. Ciudadanía Económica. Ciudadanía Económica, descubre tu riqueza como consumidor y productor. ¿Te alcanza tu dinero? ¿Crees que con tu trabajo puedes asegurar el futuro de tus hijos? Forma parte activa del círculo de apoyo mutuo en este programa, a través del que puedes hallar oportunidades para mejorar tu ingreso. Este es un programa dirigido a la economía personal, que abre un nuevo espacio para que tú puedas realizar los intercambios de lo que produces y lo que consumes. De lunes a viernes a la 1:00 p.m, por 1050 Noticias. Información que sirve. Presentamos Carterota. Todo tu cambio, tus alcancías, álbumes de fotos y el dinero del colchón caben. Carterota. Y si está lloviendo, no te preocupes, solo ponte debajo de tu Carterota. Las carteras gigantes no existen. Mejor conoce algo práctico y verdaderamente efectivo. Nuevo billete de 1,000 pesos. Identifica sus elementos de seguridad. Relieves sensibles al tacto. Marca de agua. Registro perfecto. Elemento que cambia de color y nuevo hilo de seguridad 3D. Cuidarlo se vale. Banco de México. 01800-733-5000. Elementos en Marbox 2008, Campeonato Internacional de la CMB. Jorge Travieso hace contra Daniel Lutmahan. Además, la revancha, el hijo del ídolo Julio César Chávez. Omar Chávez contra Miguel Hernández. San Marcos 2008, sábado 17 de mayo, Plaza Burmental, Aguascalientes. Boletos en taquillas y Ticketmaster. No falles. Gobierno del Estado invita. Un presidente que cumple. Un gobierno seguro. Un gobierno eficaz. Un gobierno democrático. Un gobierno en desarrollo. Un gobierno sustentable. Cumpliendo compromisos, creando realidades. 100 compromisos al 100. Ayuntamiento de Aguascalientes. Felicidades, mamá, con todo nuestro aprecio. En Soriana hoy te ofrecemos arroz Soriana de 1 kilo a solo 8.89. Crema ácida Lala de 450 gramos, 12.90. Y la flecha para asar a 28.90 el kilo. Soriana, a precio por ti, a precio por mamá. Hasta mayo 5. Ciudadanía Económica. Marcando un nuevo destino. Pues en la música de una pálida sombra, estamos escuchando la pálida sombra de la información que nos dan los mensajes publicitarios. Y entre más llamativos, fíjate que es interesante, es que pues hay que hacer mucho más esfuerzo para vender algo difícil, ¿no? O sea, por ejemplo, vamos, ¿quién se anuncia mucho? Los refrescos de cola, ¿verdad? La Coca-Cola y Pepsi Cola, porque hacen daño. Pero ¿qué tal se anuncian? O sea, el presupuesto es altísimo, Pablo. Bueno, lo que pasa es que estos son productos que tienen ya muchísimo tiempo y que al principio nadie... Bueno, era una novedad y se empezaron a promocionar de esa manera. Hoy tienen ganados los mercados, pero bueno, con mucho en todas partes del mundo. Y claro, en México, que es uno de los principales consumidores de refrescos, mucho más. Sí, pero fíjate que es interesante. Estamos viendo indicadores de una... 1, 2, 3, sí. 5, 1, 2. Fundación ahora va a ser compartilizadora. Aguascalientes. para promover, para apoyar a usted, que usted produce algo y no tiene la posibilidad de anunciarse en la televisión, en el radio, como lo hacen las marcas que le compiten, pues precisamente para eso hacemos un convenio con alguien que ya tiene un tamaño respetable, que patrocine el que usted pueda anunciarse aquí y podamos hacer una fuerte campaña de presencia en las compartiendas de su producto, gracias al apoyo de alguien que se compromete a apoyar a las empresas que son como ella misma, que nacieron localmente y han crecido gracias a la preferencia del público, que dice, vamos a comprar lo nuestro. Si voy a comprar una mermelada, una leche, preferimos comprar lo nuestro, porque finalmente arraiga la riqueza. Y se complementa con productos que traemos de fuera, que no se pueden hacer aquí. Pero finalmente, este es el objetivo que buscamos con este programa, y empezamos la semana que entra, y lo que estamos uniendo este esfuerzo con una empresa de medios, con una empresa de información, de marketing, de lo que es información de precio y demás, que es la empresa Economía Social de Mercado Ahora, que es una empresa con orientación social y que apoya a la pequeña y microempresa en algo que generalmente no tienen apoyo, porque los grandes publicistas están con cuentas como Avon, como Revlon, como L'Oreal, como Danone, como esas que vemos en la televisión, Bimbo. Sí, que son marcas muy grandes. El otro día comentábamos con la familia González Casat sobre... que vino el otro día a platicarnos sobre el chocolate mexica. Chocolate mexica. Y estaban interesados, nos preguntaron, bueno, ¿cómo es que se va a hacer esto? Y bueno, eso es lo que estamos también invitando a las personas productoras aquí que nos escuchan, que aquí hay un espacio para que se anuncien los pequeños. Y por eso, para que se anuncien los pequeños... en esa, para que se conozcan, hay el apoyo, uno, de una empresa que se dedica a los estudios de mercado, al marketing, la contratación de publicidad, que es Economía Social de Mercado Ahora SC. Es una empresa que está orientada a darle apoyo a las pequeñas empresas. Y por otro lado, una gran empresa, pasteurizadora Aguascalientes, productora de leche San Marcos, todos de esa marca, que van a apoyar en igualdad de circunstancias a los pequeños fabricantes para que estén presentes en todas las compartiendas. Esto es un esfuerzo que sale de Ciudadanía Económica y que gracias a la preferencia que usted tenga con nuestro programa estamos difundiendo esta nueva cultura, la cultura de preferir lo más. Y por cierto, yo quisiera comentar, estuvimos ya el otro día ahí en Chocolate Mexica a probar el chocolate. Nos bebimos una riquísima taza, yo de chocolate a la magnolia porque tenía una tentación, y un chocolate delicioso, y me comí un tamal verde, de estos que son esponjositos, no es la masa dura, sino son esponjositos, un tamal verde buenísimo. Sí, vale la pena, están allí en la prolongación Neto 215. 115. A espaldas, exactamente a espaldas del Teatro Morelos. Es la callecita por donde se entra el estacionamiento del Hotel Holiday Inn, está ahí, a un costado de lo que es el Palacio de Gobierno. Des una vuelta. Vale la pena. Tomar un chocolate en un ambiente tranquilo, muy agradable. Y productos hechos por una familia, como nos decía aquí el señor González, de una familia honesta que vende productos de excelente calidad, tradicionales mexicanos. Y seguiremos apoyando productos como los que hemos hecho. Les invitamos a sumarse de aquí el 15 de mayo. Está abierto un plan de promoción, publicidad de largo plazo, bueno, lo que sería de aquí a fin de año, para poderle posicionar su marca. Usted tiene un producto, tiene un servicio, tiene algo que le gustaría sumar a este sistema, llámenos, súmese ese momento. Hasta el 15 de mayo estamos recibiendo este tipo de ofertas para poderle invitar a formar parte de los anunciantes y al mismo tiempo de esta campaña de promoción. Pues es todo por hoy y por esta semana. Gracias, Lucy. Muy buenas tardes, muchas gracias. Que tengan un divertido y relajante fin de semana. Buenas tardes. Y lo mismo les desea José Luis Gutiérrez Lozano, invitándole a permanecer en esta frecuencia, porque se queda usted con Federico Díaz de León y en Metro Aguascalientes, también con las noticias con Gerardo Pasillas. Hasta el lunes. Ciudadanía Económica. Uniendo esfuerzos para el bien común.